A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Les repito, las personas que quieran escribirme, con muchísimo gusto yo les voy a trabajar sus cartas. Pueden escribirme al apartado 1795, zona 1, Panamá, República de Panamá, al campo magnético, programa del campo magnético de Mamá Regina 11. Pueden escribirme que aquí en RPC Radio todas las cartas me las van recogiendo, yo las voy trabajando y precisamente las trabajo esa base en base a la energía. Cuando la persona, por ejemplo, me escribe, si me escribe a máquina es un poquito más difícil para mí trabajarla. Puedo trabajarla, pero se demora mucho más. En cambio, si usted coloca su propia energía, su pensamiento es sencillamente una semilla. En el momento en que usted penetra con un lápiz y papel, con su pensamiento, y dibuja o coloca las ideas suyas allí en ese papel, entonces yo puedo ir trabajando esta energía. Y esto es lo que va resolviendo su problema. Quiero advertirles que no soy maga y que no se hace de un golpe, que las cosas siempre a veces se demoran porque hay mucho trabajo y porque seguramente tengo que cuadrar lo primero a usted para que su problema se resuelva. Así que todos nosotros vamos a estar de acuerdo en cómo es que vamos a escribir y vamos a continuar entonces con este tema tan interesante acerca de la energía. Madre, a propósito de la energía y volviendo otra vez a la saliva, usted nos ha enseñado que a través de la saliva, por ejemplo, una persona infiel está besando a la persona que no es su esposa, esto le trae, no más que por el hecho de haber tenido un contacto en un beso, ahí va la saliva, eso trae unas consecuencias muy negativas. Bueno, sí, se trae muchas malas consecuencias por medio de la saliva porque es energía viva, por eso se habla de la transmutación. Transmutación es convertir una cosa en otra y muchas personas confunden la transmutación haciendo un acto sexual y que dizque devolviendo el espermatozoide por la columna vertebral para llevarlo a la cabeza. Son un poquito locos porque precisamente la transmutación consiste en tener una pareja, una sola, ya sea su hombre o su mujer o su lo que le dé la gana de ser, porque yo no creo que nadie tenga que meterse en que a fulanito le gusta a fulanito. Si la pareja es fiel, tiene que sean homosexuales, yo creo que eso es una cosa que es hereditaria y que viene además a través de todos los tiempos, pero la persona que le dé la gana de ser homosexual, que lo sea. Lo que está muy malo es precisamente la infidelidad debido a esta energía. Si no hubiera el problema energético, no habría ningún problema de ser infiel, pero efectivamente es la transmutación o transmisión también de malos fluidos, o sea que se forma como un depósito de diferentes energías y por consiguiente no puede existir ese centrífugo que va a separar una energía de la otra. Cuando dos personas son totalmente fieles el uno del otro, entonces sí existe esa transmutación y se convierten en una sola energía, abortando todos los problemas. Pero desgraciadamente, pues esto es lo que no es entendible en muchas personas. Sí, madre, yo le oí el concepto de transmutación y yo me pongo a pensar, bueno, pero ¿cómo se les ocurre decir que la transmutación, como dice la madre, es devolviendo el espermatozoide por la columna vertebral hasta la cabeza? Pero si es que esa no es la vía del espermatozoide. Entonces es algo lógico pensar que eso es un concepto absurdo. Es bastante descabellado porque eso es como decir que no vamos a defecar por donde tenemos que hacerlo y que tenemos que cerrarlo para que salga por otro lugar. Yo creo que las cosas son naturales. Eso es como decir que el río lo vamos a devolver para que camine hacia arriba. Yo creo que la corriente del río es lo maravilloso y eso es como decir que la sangre vamos a hacerla recorrer al contrario de cómo va, pues entonces vamos a acabar sencillamente con nuestro vehículo. círculo. Yo creo que cada cosa en su lugar, y que sí hay unos maestros bastante absurdos que se atreven a decir una cosa de esas. Vale la pena que cada persona conozca qué quiere decir transmutación y qué quiere decir la magia negra. Padre, por ejemplo, también hablando de las personas que tienen a la calle por sanitario, para no expresarme de otra forma, estas también dejan unos fluidos negativos, y es lo que usted habla, de que la gente se hace magia negra y es a través de esto también. Sí, estuvimos hablando en otros programas acerca de eso precisamente, de cómo las personas se van haciendo daño y no saben por qué, dejan que sus hijos vayan haciendo sus necesidades biológicas en las calles, y al quedar esta energía en la calle, entonces le puede producir muchos problemas a la criatura y también a toda la familia, igual que sucede cuando botamos un papel, y la misma forma sucede cuando nosotros pues robamos. En el momento de robar, entonces atraemos la energía de la persona, y al atraer la energía de la persona quedamos desencajados, y cuando la persona pues sigue pensando en el objeto que le robaron, qué cosa tan espantosa, pues lógicamente le siguen robando a ella, pero también el ratero sigue pagando las consecuencias de todos los pensamientos de aquel a quien le robaron. Madre, ¿a quién le robó? Ahora que estamos siguiendo esta charla tan interesante sobre la energía, las vibraciones de la energía, los metales que uno usa, como por ejemplo adorno, o el oro, o las piedras o preciosas, ¿ellas también asimilan la misma energía de uno? Bueno, depende. Si hay una forma de magnetizar ese objeto, efectivamente se convierte en un filtro. Eso es como cualquier cosa. Por ejemplo, cuando hablemos acerca de radio, que es lo que más entendemos en este momento. Si yo, por ejemplo, tengo un cassette, para borrarlo hay que simplemente coger una cosa magnetizada, y es un borrador magnético que atrae toda la voz suya y entonces quita la voz, o sea, la limpia. ¿Y quién se va a imaginar que también los cassettes tienen una cosa, una forma de borrar solamente moviéndolo por encima? Y cuando tiene exceso de magnetismo en las cabezas, entonces no quedan muy bien las grabaciones. Entonces esto es lo que sucede también en el ser humano. Madre, entonces toda la energía que uno va depositando, por ejemplo, las cosas se van pareciendo como a su dueño. Vuelvo al caso de que los automóviles, las cosas de cada persona tienen un parecido, ¿no? Es la misma entrega de su propia energía. Bueno, el carro suyo sí se parece a usted en lo chiquito, gordito, rarito, y se ríe, le suena todo menos el pito, ¿cierto? Bueno, efectivamente las cosas se parecen a su dueño, y si usted se sube a un carro, sabe cómo es la persona, efectivamente. Si la persona es organizada, si es limpia, si es desordenada, si tiene buena suerte, si tiene mala suerte, dentro del carro, porque el carro sí tiene todos los fluidos de la persona, pero el carro, como es una energía también, pero a medida que usted se va sentando en su propio automóvil, el carro también la va protegiendo a usted. Si usted no empieza a prestarle el carro a todo el mundo, a que lo maneje todo el mundo, entonces lo protege a usted. Por ejemplo, se vara en el lugar en donde haya un taller, se vara por gasolina cerca de una gasolinera. Siempre sucede un caso de estos y uno dice, ay, pero qué casualidad. No es casualidad, es que su energía va más adelante del carro, y el carro también va más o menos a la par con usted, y por eso se forma esta qué cosa bonita que es la subconsciencia de usted con su carrito. Es así, madre, porque verdad que uno con su automóvil, si se lo va a prestar a otra persona, de inmediato esa persona no puede manejar el carro, hay un descontrol de energía. Bueno, se dañan las partes eléctricas. Estábamos hablando anteriormente que yo por lo menos daño mucho todo lo electrónico. En alguna ocasión, en un lugar a donde fui, primero creo que era la misma forma como el dueño de la emisora me quería utilizar. Entonces fui a grabar y ese día se dañaron todos los equipos. Por primera vez en la historia de esa cadena se le dañaron todos los equipos. Después, al mucho tiempo, él me confesó, era que yo pensaba hacer muchas grabaciones y utilizarlas, pero resulta que usted fue la que me utilizó a mí. Yo inconscientemente, porque yo no sabía eso, esto me lo confesó el señor mucho tiempo después, cuando ya resultamos que los dos éramos concejales y diputados, y en fin, entonces el hombre se quedó aterrado contándome. Le dije, vea, ya se le dañó todo. ¿Usted qué pensaba conmigo? Porque la verdad es que casi siempre se dañan los equipos es cuando tratan de hacerme daño. Pero resulta que también el carro que nosotros compramos, Dani lo llevó. ¿Quién sabe qué nos iba a pasar ese día en ese carro? Porque en el momento en que yo me senté, el carro no quiso salir para ninguna parte. Nuevo, sacado del taller. Entonces se le dañaron todas las partes electrónicas y en este es el momento en que no me lo he podido estrenar. Así es, madre, nos consta que hace poco compró esa camioneta y que ese día no pudo estrenarla. Y también hace poco estuvimos en el centro de Bogotá y usted dañó no sé cuántos equipos de sonido un día que había mucha gente, ¿no? Un día que llegué, no recuerdo qué fue lo que pasó, había muchísima gente y tal vez la misma angustia de la gente y los problemas que había. Cuando yo entré se dañó el primer equipo y luego vino trajeron otro equipo muy bueno y se dañó también. Y la verdad es que ese día fue un día terrible, espantoso. Yo creo que también es cuando Dani está sumamente nervioso. Yo he notado eso, como Dani es parte de mi vida. Entonces, en el momento en que él está muy nervioso, me produce a mí un desequilibrio. Y con ese desequilibrio, pues entonces también se forman estos gravísimos problemas. Bueno, madre, pero yo la escucho. Y yo digo, cuando usted hace los cursos, que nos hace unos cambios de energía, no nos sucede lo mismo que le sucede a aquel equipo que destruye, aquel circuito del carro. Por el contrario, usted nos da su energía positiva. Y mi pregunta es esta, madre. ¿En qué momento la persona está capacitada para cambiarle o para hacerle un baño de energía a otra? ¿O es usted exclusivamente la No, la es capacitada? Que un momentico, yo hago baños, mis alumnos saben hacer baños de energía y lo pueden hacer en cualquier momento después que reciben la fuerza, el poder y aprenden. Es como un médico, todo el mundo puede hacer una cirugía, pero solamente está capacitado cuando aprende perfectamente, lo mismo que ir en bicicleta, lo mismo que nadar, es igual. Entonces, cuando ya se capacita, en cualquier momento puede hacer el baño. Pero el cambio de energía únicamente lo puedo hacer yo. Entonces, ya cuando sean maestros, lo pueden hacer ustedes también. Eso es cuando ya estén muy perfeccionados, especialmente en ver el aura, no de una persona, sino de un grupo. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy viendo todo el grupo, yo estoy viendo es como una película que se van moviendo todos los pensamientos de las personas y las cosas que han sucedido durante todas las épocas de su vida. Entonces ahí es cuando yo puedo hacer el cambio de energía, extractarla, sacarla y volverla a introducir rápidamente para que precisamente evitarle una cantidad de problemas y de daños en su cuerpo y también en su espíritu. Y a la vez se les hace una limpieza porque el aura es como el cuerpo, hay que limpiarlo cada determinado tiempo. Pues es decir, cada vez que yo hago un curso, estoy haciendo ese cambio de energía. Madre, la energía, el magnetismo que adquiere una persona, la naturaleza tiene que ver algo con esto, con, por ejemplo, cuando uno va al monte, al campo, y nos enseñan que hay que, muy bueno, respirar el aire puro y enviar un mensaje para adquirir la energía, el magnetismo de la naturaleza. ¿Eso conviene para el magnetismo? Todo en la vida conviene. El aire puro es muy conveniente porque yo creo que el aire está tan contaminado con tantas industrias, con tantos problemas, con tanto humo de cigarrillo, y no solo el humo del cigarrillo, sino de los buses, de los camiones, de los automóviles, que si ellos supieran cómo ellos mismos se están intoxicando, no harían una cosa de esas. El aire puro no podemos saber dónde está. En las grandes ciudades de ninguna manera se puede respirar el aire puro. En las fincas, en donde no hay ninguna industria, en donde no hay estos carros que están pasando para acá y para allá, entonces sí puede existir el aire puro. Pero imagínese usted salir en una gran ciudad como lo es Panamá a respirar fuera del hotel o fuera de su casa, lo que está haciendo es intoxicándose un poco más y llenando más sus pulmones de ácido, porque para mí eso es más que un ácido que está carcomiéndose sus pulmones y todo su cerebro. Ahora que estábamos hablando, madre, de que cuando Dani amanece un poquito desencajado, usted siente ese desencajamiento, que cuando la casa, la madre de uno, está así desencajadita y amanece echando cantaletica, que nos descomponemos todos los hijos. No ocurre lo mismo cuando está el hermano de uno peleando, ya uno no le para bolas y bueno, es precisamente porque viene uno de esa propia energía de la madre. Precisamente por eso yo nunca estoy de acuerdo con que los hermanos vivan juntos después de los 18 años, porque ya hay un desencaje completo de la energía de todos, porque hay mucha destrucción y los hermanos deben independizarse, y cuando viven por fuera, entonces ya no hay ese desencaje, y sí hay mucho cariño, porque es muy agradable recibir al hermano que vino de allá, de la otra casa o del otro lugar. Y con los hijos tampoco se debe vivir después de los 18 años. Es que ningún hijo debe vivir con sus padres después de los 18 años, sino ser muy buenos amigos, madurar, porque el hijo no madura con los padres, porque los padres siempre queremos retenerlos, reprenderlos y también ahorcarlos, y vivimos echándoles cantaleta, entonces ellos se habitúan a eso y destruyen el hogar y se destruyen ellos. Bueno, yo creo que yo voy a cambiar un poquito el tema después de estos comerciales, porque voy a seguir con los lunares un poquito. Yo creo que en el próximo programa vamos a hablar más acerca de esto, de los hogares y de los hijos, aunque yo sé que hay muchas personas que dijeron que lo que yo quiero es separar a las familias. Por el contrario, lo que quiero es unir las familias, porque regularmente las familias no están unidas debido precisamente a que están juntas. Están juntas y por estar juntas no están unidas. Están juntas, pero no revueltas. En cambio, yo veo, por ejemplo, que llega una hermana mía a la casa y yo me siento muy feliz, pero creo que conviviendo con ella día y noche es muy aburridor. Y cuando ya los hijos pasan de los 18 años, mejor dejarlos tranquilos, ignorarlos un poco, y con eso ellos maduran. Pero eso de estar todo el día, ¿usted qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué grita? ¿Por qué no grita? Yo simplemente la dejo tranquila. No vivo sino con una, pero tranquilamente la dejo sin alcahuetearle, porque una cosa es dejar y otra cosa es alcahuetear, y viene el diálogo permanente con la persona hasta que ella entre en razón. Pero vamos a entrar en razón más bien con los lunares. Vamos a ver los lunares del cuello, que ya los dije, pero de todas formas vamos a repetir. El lunares en el cuello significa que la persona tendrá gran fortuna. Acuérdense, ustedes tienen... ¿Está sí o no? Tenemos que mirarnos a un espejito porque no me lo he visto. Bueno, ahora les busco un espejo. Esto siempre y cuando el lunar quede situado en la parte del frente, o sea, en el cuellito, ¿cierto? La madre, le acabo de ver uno en el cuello. Ah, bueno, entonces sí soy buena persona, ¿cierto? Claro. Tendrá gran fortuna. Siempre y cuando esté situado al frente del... Escuchen el otro. Si está situado en la parte de atrás del cuello, no me lo miren, indica facilidad para volverse infiel. Ahora se los miro a ustedes, porque francamente las voy a botar si ustedes llegan a tener el lunar de la infidelidad, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar las personas con lunares en el pecho. Ya empezamos pues a desnudarnos poco a poco. Ahí nos vamos desnudando. Personas con lunares en el pecho son de temperamento colérico, perezosas. Ay, cómo me voy a poner a desnudar esta gente, ¿no? Perezosas, inestables y sin ninguna ambición. Ah, yo conozco una cantidad con esos lunarcitos y me provoca desbaratarlas, porque la verdad es que sí son una pereza impresionante. Les da pereza hasta bañar el novio o la novia, ¿cierto? Bueno, si el lunar se encuentra en el pezón de un hombre... Yo no sabía que los hombres tenían pezón. ¿Ustedes sabían eso? Ah, pues yo no sé. ¿No sabe? Pronto, sí. Ah, no, es que ella, como es una niñita tan recién nacidita, ni siquiera sabe que un hombre tiene pezón. Entonces, en el pezón de un hombre, esto significa infidelidad e inestabilidad. Cuiden, si ustedes, señoras, no van a regañar a su esposo si tiene lunarcito ahí, procure estabilizarlo usted, procure atraerlo, que sea infiel, pero con usted misma. Ahora no llegue con un garrote a la casa y le diga, bueno, ve, ahora sí comprobé lo que yo estaba sospechando, porque yo ya me las conozco, su sensibilidad, especialmente a nuestras panameñas, yo me las conozco. Inmediatamente actúan como locas y ¡prum!, se voltean para un lado y dicen, nada, la madre lo dijo y así es. Entonces hay que cuidarse, hay que razonar primero. Esto lo estoy diciendo porque yo saqué mi librito y porque yo he hecho muchos estudios acerca de los lunares, pero no me van a insultar a su esposo, ni a su hijo, ni me le van a agarrar de la cabeza o lo van a tirar al patio. Cuídense, ¿no? Mejor vamos a conquistarlo para que no sea infiel, sino con nosotros mismos. Sí, madre, entonces esto lo vamos a hacer una cirugía mental. Le vamos a borrar ese lunarcito que tiene ahí. Sí, vamos a ver ahora en el pezón de una mujer. Las mujeres sí tienen pezones, ¿cierto? Claro. Si se encuentra en el pezón de una mujer, significa que luchará hasta el máximo para mejorar su posición social. ¿Usted tiene uno? A ver, No. muéstrele aquí al técnico cómo es ¿Cómo el será? lunar que usted tiene en el pezón, ¿no? Pues no, pero aquí no. ¿Usted Magdalena Yo tiene? no, yo creo que no, madre. ¿Cree que no? Bueno, ya no quieren mostrarle al técnico porque dicen que de pronto, como es tan luchadora, de pronto se quedan con ella, ¿no? Entonces, ya sabemos, si se encuentra en el pezón de una mujer, significa que luchará hasta el máximo para mejorar su posición social. Bueno, cuando una persona tiene lunares en los hombros, significa insatisfacción con el medio ambiente. Ave María, pues hombre, entonces, vamos a ver con el medio ambiente familiar. Por lo tanto, esta persona siente grandes deseos de viajar para sentirse en armonía con la naturaleza y la familia. Es que les cuento que yo tengo lunares en los hombros, ¿cierto? Y sobre todo tengo un lunar en el hombro derecho que vamos a ver qué significa. Un lunar en el hombro derecho es indicación de grandes ambiciones en la industria, con la familia y además es un buen cónyuge. Ay, bueno, yo sí soy buen cónyuge, ¿saben? Porque quiero mucho a mi marido. Cuando el lunar está en el hombro izquierdo, es una persona sin ninguna ambición, por lo tanto, es conformista. Ahora, si acaso lo tengo en el izquierdo, me lo voy a borrar, porque lo que soy yo no sigo, porque yo no soy conformista. ¿Sabe que mi mamá sí tenía un lunar muy marcado en el hombro izquierdo? Y ella sí era muy conformista, decía, que se haga la voluntad de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Vamos para el cielo todos. Y yo le decía, ah, yo no me quiero ir todavía, yo quiero conseguir plata. Entonces, no podemos ser conformistas. ¿Qué tal, Santa Pacha? Espero que todos ustedes empiecen a escribirnos con sus cartas, porque esa carta pues la vamos a utilizar sencillamente para trabajarla, para que usted también tenga sus ambiciones, para colocarle los lunares donde usted los debe tener, en la puntica de la nariz, en la frente, en la oreja derecha, en el hombro derecho. Vamos a mirar que sí haya lunares en los lugares indicados para ser afortunado. Entonces, por favor, me escriben al apartado 1795 de Panamá, zona 1, República de Panamá, ARPC Radio, su emisora total. Todos ustedes me van a escribir. Ahí queda depositada la energía. Yo la estoy trabajando. Usted no espere de ninguna manera una respuesta. En todo caso, a Magdalena y a Nubia, muchísimas gracias por haberme acompañado en este su programa, El Campo Magnético de Mamá Regina Once, para todos los panameños y también los de Costa Rica que nos están escuchando. Les deseamos que tengan Salud, salud, dinero dinero y y amor. amor.